Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Seguimos repasando expresiones del doctor Carlos Rosansky, presidente del Tribunal Oral número 1 de La Plata, acerca de la protección integral de niños y adolescentes que sufren abusos y maltratos. En la escuela es muy común, primero porque los docentes con esa vocación que tienen de víctima, porque son víctimas, pero realmente son gente sumamente sensible, por lo tanto están atentos. Entonces lo que va pasando dentro del colegio lo perciben y cuando pueden se involucran, y sobre todo cuando hay algún espacio institucional, en general de parte de las autoridades de esa escuela, entonces necesariamente estos casos por lo menos pueden ser denunciados. Cuando el espacio se cierra se complica. En cuanto a los profesionales de la salud, yo contaba antes el caso de la médica que vio a esta nena lastimada. Otra señora antes me contaba que a ella le pasó algo parecido en su propia vida personal en cuanto a la detección en el ámbito de la medicina. Y tanto en un caso como en el otro y otras profesiones, lo que marca esto es la necesidad de sensibilizarse, es decir, de capacitar para que se esté más atento a estas cosas. En cuanto a los medios del develamiento, de esta revelación del abuso, hay síntomas, hay signos y finalmente puede ser a través de la palabra. Los síntomas se producen en el cuerpo, son un poco lo que yo mencionaba antes, son determinadas manifestaciones físicas que son más sencillas de conocer. En cuanto a la conducta, los signos son trastornos de conducta, son formas en las cuales también la criatura está expresando lo que le está pasando. Tiene que ver con conductas sexualizadas, eso es muy común, sexualizadas no correspondientes con la edad que tiene la criatura. Muchas veces hay fracaso escolar a raíz de esto, es muy frecuente, producto del propio trastorno, fracaso escolar reiterado, hay fugas del hogar, etcétera. Y finalmente la palabra, es decir, los más chiquitos no pueden hablar, lo manifestarán a través del cuerpo o como se pueda. Y los más grandes a veces lo pueden decir. El Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución imparcial e independiente para expresar, convencer, aconsejar, recomendar o dictar advertencias. Para actuar como mediador entre el Estado, las instituciones y la sociedad. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Y así reflexionaba Galeano a propósito de un nuevo aniversario de su libro Las venas abiertas de América Latina. De todos modos, Galeano recomienda no pisar cáscaras de banana. Por ejemplo, han publicado artículos con su nombre que él jamás escribió. Yo cada vez que me felicitan por algo que no hice, me pregunto si no sería hora de suicidarme. Tantos años trabajando para eso. ¿De dónde fue García Márquez, pobrecito, que circula todavía el testamento falso ese de él, que no es de él? Y él dice con razón que cada vez que lo lees entra ganas de morirse. Se iban encadenando las ideas en esa charla libre, y Galeano saltó a las contradicciones de estos tiempos. Propone no tenerle miedo a esas contradicciones, sino pensarlas. Y una de las contradicciones que a mí más me preocupan ahora es la contradicción entre los partidos políticos de la izquierda y los movimientos sociales de la llamada sociedad civil, como quieras llamarlo, los movimientos, suponte, ecologistas, feministas, de derechos humanos, que muchas veces se divorcian, aparecen divorciados de la... se trata de una vieja cuestión por la que el propio Galeano pasó hace muy poco, cuando hubo dos plebiscitos en Uruguay, por el tema de la impunidad a los militares por violaciones a los derechos humanos, y el otro por el voto para los uruguayos que viven en el exterior. Eduardo estuvo en ambas campañas como gran protagonista y perdió las dos. Dice que está como Inodoro Pereira, mal pero acostumbrado. Y a partir de eso me contó la verdad de la milanesa. Yo celebro la victoria del Frente Amplio, que es mi partido también, pero por otro lado no me gustó nada que el Frente no nos apoyara. La verdad de la milanesa es que el Frente no nos apoyó. Las cosas hay que decirlas como son. ¿Por qué no nos apoyó? No sé. Probablemente porque los partidos políticos tienden a pensar, a inclinarse sobre la falsa idea o a asumir como única idea posible de la política el trabajo político partidario, el del Parlamento, el que se dirime entre los partidos, el que después termina en la disputa por los cargos. Me dejó pensando, ¿cómo entender el significado de esa contradicción entre los movimientos y las comunidades por un lado y la lógica de los partidos políticos por el otro? Pero eso significa también que la realidad ha cambiado, que hay otros protagonistas ahora, que no son los que estaban cuando yo escribí Las Venas o en la época en que yo surgía la vida política, que era más restrictiva la cosa y a veces bastante dogmática también. En ese tema, Galeano discute a las vanguardias, a los iluminados, que a la vez se creen iluminadores, los que vienen con linterna incorporada. O sea, la idea de que había un grupo de portadores de la verdad que iban a iluminar a los demás, al precio que fuera, aunque sea convenciéndolos a tiros, es una idea que por suerte ahora está quedando atrás. Ninguno tenía la modestia de creer que estaba en la retaguardia, aunque fuera una vanguardia de uno. Defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.